Hola, hola, muy buenas noches y bienvenidos familia a una nueva edición del Hippies from Hell, emitiendo aquí como todas las semanas desde Ágora Sol Radio. Hoy es 25 de junio, estamos llegando ya al final de este mes en el que ha comenzado el verano. Muy buenas tardes, Fefe. Muy buenas tardes. Buenas tardes, noches. Sí. Teoría es noche, pero aquí hace un sol del carajo, un calor aún más del carajo. Estamos en los días más largos del año. Estos lunes, martes, miércoles, esta semanita son los días más largos del año. Y el miércoles viene ola de calor. Nosotros os traemos música calurosa. Os traemos buena caña una semana más aquí para disfrutar de la sintonía del Hippies from Hell. Recordaros a todos que podéis contactarnos en nuestra página Facebook, facebook.com/hippiesfromhell, intervenir ahora durante el programa o en cualquier otro momento, y que también nuestro correo electrónico hippiesfromhellradio@gmail.com. Os escuchamos y os leemos. Y por supuesto, en nuestra web hippiesfromhellradio.com también vamos actualizando noticias, historias, novedades que van saliendo cada vez más. Estamos en época de festivales, salen como setas las noticias. Y ahí estábamos escuchando nuestra intro habitual, y como viene siendo además habitual, empezamos con un clásico. Sí señor, como todas las semanas os traemos un clásico para que iniciar esta horita que tenemos por delante y que calentéis los oídos. Claro, y esta semana os hemos traído a Elton John. Los más rockeros dicen Elton John. Bueno, luego hablamos después de que suene este tema raco titulado Saturday Night's All Right, de su disco Goodbye Yellow Brick Road. Full of beer. My old man's a drunk, a fan, a barrel full of monkeys, and my old age. Pues ahí estaba el tío Elton. El Yayo Elton, ya. Le traíamos a colación y le traíamos como clásico de la semana por... Iba a decir dos, pero van a ser tres las razones. La primera, que hay que reivindicar a Elton John como uno de los grandes figuras del rhythm and blues y del rock and roll y del glam rock de los 70, los 80 y demás. Lo segundo, porque me vi la película, ya sabéis que estará de moda hacer biopics de grandes bandas, la última... Viene otro, creo, por ahí. Sí. No sé qué me dijeron, pero que viene otro también. Está Bohemian Rhapsody, sobre los Queen y más bien Freddie Mercury, y hace una semana o algo así estuve viendo la de Rocketman de Elton John, y es decir que me gustó más. O sea, y digo que me gustó más porque la de Queen es como un poco más obvia, ¿no? Era una historia como un poco, entre comillas, más lineal, pues contar la historia un poco. Y esto era un musical. La de Rocketman es un musical, utilizando sus canciones y demás, pues a mí me moló mucho. Me pareció muy interesante el hecho de contar con sus canciones, haber asesorado por él mismo, evidentemente. La historia de su vida, que sí que hay una transición lineal, de, vamos, digamos, temporal, pero que en el fondo da igual un poco en qué momento ocurrían las canciones, sino más cuando ocurrían las cosas, contaba más el qué estaba pasando, qué sentía, qué transmitía en la canción, el número musical, por supuesto, que podía ser espectacular. O sea, que yo la recomiendo. O sea, quizá no esperéis un biopic al uso, porque no lo es, es un musical, pero mola. Y la traía también al caso porque mañana el señor Elton John estará en el Wishing Center dando el concierto, un concierto en Madrid, en su gira de despedida. No sé si empezó el año pasado su gira de despedida, van a ser chopocientos conciertos. Esta manga de la gira, no sé si son 70 conciertos, yo que sé, una barbaridad, chopocientos conciertos. Y mañana, a los afortunados que tengáis mucha pasta para gastar, porque las entradas eran a, perdón por la expresión, a cojón de mico, estará mañana en el Wizzing Center dando sus últimos recitales antes de decir goodbye al Yellow Brick Road. Bueno, pues ahí comenzábamos con el clásico de la semana, y tal como hicimos la semana pasada, pues os vamos a aguantar así un poco rápido, o no sé, o lo que... O igual no tan rápido. No tan rápido, lo que vimos en la esquena. Uh-huh. La verdad es que, pues muy bien, teniendo, o sea, partiendo de la base de que a lo mejor no es un cartel como otros años que digas, ¡guau! Yo me lo he pasado muy bien, y para variar... innovando. O sea, hace unas semanas hicimos un especial donde yo brujuleé grupos un poquito. Digo, esto es diferente, podría molar. No he visto ni a la mitad de esos grupos que seleccioné yo mismo. Pero también he visto a otros que tampoco eran súper obvios, ¿no? Sí. Quitando los cadas de cartel. O sea, que también ha sido maravilloso. Por cierto, he de decir que mi apuesta sobre el grupo que iba a tocar el sábado de la Virgen Blanca, acerté. Dije británicos, bueno, en realidad de origen australiano, británico, los Danny and the Champions of the World. Uh-huh. Una de las bandazas de pub rock que hay ahora mismo en escena. Yo los vi tuve el gustazo de verles en Frías, en el pueblo, en la ciudad, no diré pueblo porque es ciudad, aunque sea muy pequeña, la ciudad de Frías. Increíble concierto de Danny and the Champions of the World. Y ahí estuvieron en... Sí, yo es que este año he hecho un poco todas las cosas al revés que el proceso habitual que hacemos cuando vamos a la esquena. Y me fui pronto para la ciudad, antes de que empezase el concierto, y nos perdimos por los bares cuando todavía no estaban tan llenos, en plan a desayunar y demás. Y a la que ibas bajando al concierto, empezamos a encontrar cosas que normalmente no encontramos. Porque estás en la Virgen Blanca en el concierto, acaba, y entonces cuando subes, que va toda la marabunta a comer y está eso lleno de gente. Y lo que empezamos a encontrar fue un mogollón de grupos tocando a pie de calle, lo típico de 3-4 bares juntos, sí. Se montan un grupo y digamos que en cada esquina había grupos y entonces vivimos esa experiencia de brujulear callejeando por la cuchi y alrededores, sí. De eso, de bandas desconocidas locales tocando ahí y diciendo, hostia, cómo mola, ¿sabes? Y viendo, sí. Cosas súper locas. Entonces vimos otra experiencia diferente a la es, de otros. Otro, es el Askena. Dale la vuelta a tu Askena. Sí. Exactamente, exactamente. Y en cuanto a bolos el primer día... Pues bien, la verdad, Mickey and the Bus, que los pusimos aquí en esa selección, sí. Que hablábamos que era Mickey, la chica esta italiana que tocó en No Relax y demás, con José Mi de Escape, lo escuchamos de fondo y tenía muy buena pinta. Y el primer bolo que vimos ya dentro fueron los Surfboard, que yo flipé, eso es punk y lo demás son tonterías. ¿Has descubierto que hay un punk más allá del punk? Sí, no, y que hay, o sea, esa actitud de verdad, ¿sabes? De unos quedaos súper locos, con dos guitarras sin bajo y con una cantante, ¿cómo era? Dani Miles, se llama Dani, no sé el apellido, pero que está como una... Dani Miller, perdón. Uh-huh. Como una puta chota, ¿sabes? Uh-huh. Y además, representando toda la esencia esa del punk, de lo feo, lo sucio, lo raro, ¿sabes? Como uh-huh. lo freak, ¿no? Uh-huh. Del estereotipo este punk de somos los freaks, los sí. raros, los feos, tal... Y ya maquillada, así, especialmente así, con un rollo payaso, con los labios corridos, o sea, todo uh-huh. muy, muy loco. Hasta el punto que terminaron el bolo, o sea, punk auténtico, de terminamos el bolo y los stage managers de otra. Y no es que era otra más, era como, si te quedan 15 minutos, ¿sabes? Sí. Dale cera, sigue tocando. Sí, o sea, esto es lo del punk, de decir, vamos, o sea, nos dan 45 minutos, nos sobran 20. O sea, danos 45, como los Ramones, ¿no? Que los conciertos debían de durar como 10 minutos, ¿no? Es como, no jorobes, tienes tiempo. Eso mola, la actitud punk está sí, bien. Sí, exactamente. Pues bueno, esos son de Brooklyn, es una banda bastante nueva que se formó en el 2015, 2016 empezaron a trastear las primeras historias. Son muy fans de Trump. Salen con camisetas tipo Donald Trump is my sex slave. Y, o sea, que tienen todo ese rollo, ¿no? De punkis de verdad. Y la verdad es que muy bien. Se bajaron al público la cantante y después acabó el bolo y se bajó aquí con la gente a hacerse fotos. O sea, que fue muy. Fue como una entrada a la esquina de wow. En plan, bien. Bien. Y nada, así que yo he pensado que lo mejor que podíamos hacer es pinchar algo de ellos. Ya han tocado en el Coachella en Estados Unidos, les acaba de fichar el sello del señor Julian Casablanca de los Strokes, o sea que ya les han puesto el ojo ahí. Así que nada, vamos a poner algún tema que dure minuto y medio, que es lo que tiene. Venga, y si dura más de minuto y medio, no me gusta. Bueno, mira, uno... Pues bueno, es de su último álbum y del 2018, tienen cientos de singles. Pues podemos poner este Trash World. Venga. 1.56, correctísimo. ¡Oh, qué locura! Bueno, pues la canción, si era corta, igual la hemos acortado algo porque ha saltado aquí Algo que no esperábamos. El amigo reproductor ha dicho, yo creo que ha saturado. Estaba molando, ha saturado. De todas maneras, nos la guardamos para el próximo programa. Aturdiros. Vamos a hacer un programa de aturdimiento a base de caña punk salvaje. ¿Te hace, Jormito? Me parece perfecto. Bueno, y seguimos. Mira, ahora ha hecho lo mismo y no ha saltado. No sé, la magia de la radio. La tecnología. Nuevas tecnologías locas. Pues bueno, eso. Estábamos hablando de la primera jornada de la Esquena. Estuvimos viendo Inglorious, bien. Y te acuerdas que en el programa especial hablamos de Deadland Ritual, ¿no? Supergrupo. Uh-huh. Que hablábamos de pues esto típico que se hace ahora, sí, ¿no? De los supergrupos. Y la verdad es que nos acercamos ahí un poco con curiosidad, como se suele decir, y nos llevamos una grata sorpresa. Sí. Sí, señor. Primero porque era como, joder, que tío ese que está tocando ahí es uno de los inventores del puto heavy metal. Ahí, porque sí. Estaba el señor Gene Spalder, bajista de los Black Sabbath. Y claro, decías, joder, que estos tíos inventaron heavy metal. Yo he visto a Gene Spalder cuando vinieron la gira que se cayó la gira de Black Sabbath. Que venían a la Esquena y al final solo vino Ozzy. Uh-huh. Invitó a Jess Butler en la segunda parte del concierto cuando empezaron a tocar los temas de Black Sabbath y dije, joder, estoy viendo a dos de los tipos que inventaron el heavy metal, añadieron el doom, estaban ahí, ¿no? Son los padres de algo. Sí, y la verdad es que nos moló bastante porque, bueno, además con las fechas que son, al final de la Esquena es de esto que ves muchísimos conciertos de día, porque como anochece tan tarde, con toda la solana que estaba cayendo. Y moló mucho el concierto porque se hicieron un montón de temarracos clásicos de la historia del heavy metal, ¿sabes? Uh-huh. O sea, cayó mucho Black Sabbath, cayó de todo. Entonces, realmente tocaron algunas canciones propias. No, yo no creo que tengan muchas, por lo menos publicado ahí dos o tres singles. Y casi todo fueron temazos clásicos. Entonces era como, joder, es que está ya la batería de los Guns N' Roses, está el de Black Sabbath y están tocando temazos clásicos. Que ellos además sí tienen derecho a ser jukebox, ¿vale? Exactamente. O sea, ellos son sus temas, ellos pueden hacerlo, señores. Y encima, algo que hablaba con Ángel y que ya lo hablamos en el Rock the Coast con los Rainbow, de joder, tío, si tocar no se te va a olvidar y vas a seguir siendo el puto capo, pero tráete a un puto chavalín que lo parta, que es lo que hizo el de Rainbow y que es lo que hicieron estos con el de Apocalíptica, con Frank Pérez, sí, que lo daba todo, ¿sabes? Claro. Así que muy guay, la verdad. Creo que jugó, comparando con el de Rainbow, que el cantante también era latino y podía hablar en castellano, este era cubano, y no jugó esa baza de hablar un poco en castellano y enganchar más con el público. Lo hizo muy poquito, ¿no? Todo en inglés, que sí que vale, te entendemos, pero... Sí, aprovecha, no jugó, aprovechate que estás en casa, ¿sabes? Que te van a entender. Yeah. Pero la verdad es que, pues, bastante bien. Guay. Y los Stray Cats, muy correcto, muy bien, muy. O sea, yo qué sé, es rockabilly, es volver ahí como al pasado y ver a mucha gente con tupé haciendo el cabra bailando y en el escenario a tres nada más. Sí. Pero muy bien, la verdad. Era el primer concierto además de la gira europea, el sí, de Vitoria. ¿Están en forma? ¿O? Sí, la verdad es que sí. Muy, muy bien. Con los típicos rollos de me subo al contrabajo tocando la guitarra. O sea, la verdad. De hecho, hacía yo siglos, o creo que nunca lo había visto, lo de hacer bises en un festival. O sea, quiero decir, la historia se acaba y sabes que se ha acabado. Y aquí se permitieron nos vamos y volvemos, ¿sabes? Eso es garete, ¿eh? Sí, yo que sé, 40 aniversario, pues yo que sé. Les dijeron a la chavala, toca. Pero muy bien, Stray Cats, la verdad. Blackberry Smoke, pues muy bien, como siempre. Son muy tocones, muy elegantes. Se hicieron una versión de los Beatles con ese rollo americana folk. Que dijimos, Ángel y yo, joder, aquí Fefe lo estaría flipando porque los Beatles con ese sonido. Sí, ahí me hubierais visto colgado del techo y esas cosas. Y la verdad es que muy bien, pero es una banda que he visto ya varias veces y me sigue faltando el... O sea, todo guay, pero... te falta un algo ahí de que yo note que estamos en directo. Ya, sí, son súper tocones, sí. Son súper limpios, son una pedazo de banda increíble. Claro, pero falta esa magia de... Falta la magia de cuando yo les vi y aquello de Abuelo Cebolleta, siendo teloneados por los Electric Friends hablamos de eso, en el Gruta. Y la verdad es que más movidos que en la última vez que les viene a Askena, pero sigue faltando ese de, yo qué sé, tío. Además, claro, venías de ver a los Stray Cats, que tienen 800 años y estaban haciendo el mono, y dices, un poquito de algo, ¿no? Danos un poquito más de chicha. Y bien, B52 divertido, aunque yo esperaba más diversión. Yo por ahí las críticas han sido un poco de decepción. Sí, o sea, no me disgustó. Sí que es verdad que en ocasiones parecía que estaban matando gatos cuando cantaban las tías. Uh-huh. Pero bueno. Y luego nos fuimos de esto de, pues vámonos a ver qué pasa, con los suizos de Hillbilly Moon Explosion, que cerraban en el escenario pequeño, uh-huh, por decirlo así, de los grandes. Y que, pues muy bien, oye, fue un rollito así como... Bueno, el nombre lo dice todo, te puedes imaginar lo que, sí, a lo que va a sonar. Y la verdad es que, pues, muy entretenido, la verdad. Además, era un festival que, sobre todo ese día, pegaba que todo llevase contrabajo. Sí, así que, si no tienes contrabajo, pinchas. Así que, muy bien. Fue ahí como un buen cierre de jornada con los, uh-huh, con los Hillbilly Moon Explosion. ¿Pinchamos así algo que vamos ellos? A escuchar algo de ellos, de su último álbum, que es de 2014, y que grabaron paseándose por medio mundo. Y vamos a escuchar este Jackson, que abre este álbum, como decimos, que lleva por título With Monsters and Gods y que publicaban en 2014. We got married in a fever, hot and pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out, Jackson Town. We're going down to Jackson, go ahead and rock your house. Go play your hand, you big talking man. Oh, oh, oh, you go to Jackson, but go calm your head. I'm gonna snowball Jackson. I'll go ahead and see if I can. When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson, change my coat, 'cause I'm going to Jackson. Goodbye, that's all she wrote. was chewing gum for something to do. The blinds were being pulled down on the dew. Inside out of love, what a laugh, I was looking for you. Saxophone started blowing me down. I was buried in sound. Taxi cabs are driving me around. Do the handshake drugs I bought downtown. Do the handshake drugs I bought downtown. Translating for it, I feel like a clown. I look like someone I used to know. I felt alright. If I ever was myself. Bueno, pues ahí suena Wilco, que era uno de los grandes nombres del segundo día, de la segunda jornada. Sí, Setlist a mí me llegó filtrado. Abrían con este tema, con este Handshake Drugs, y cerraron con The Late Greats. Y el recorrido por el medio, increíble. Para los fans de Wilco, yo hubiera muerto allí. Yo, es lo que te comentaba, lo vimos un poco en la lejanía, sí que lo disfrutamos, o sea, porque se oye, aunque te alejes, se oye perfectamente el concierto. Y son muy tocones. Pero, o sea, no lo vimos ahí pegados por lo que hablábamos, ¿no? Al final hay que descansar y hay que elegir. Y íbamos una panda un poco más bandarra, que era como lo que viene después, hay que darlo todo. Pero sí que no esperaba, o sea, teníamos la inquietud, ¿no? De Wilco. Vale, sabemos que es un buen grupo, tal, pero ¿va a ser un coñazo tostón o va a molar? Y el concierto estaba molando y lo comentábamos. Dijimos, oye, al final el tío está molando. O sea, porque hay veces que hay un grupo que dices, bueno, están bien, y lo escuchas y dices, vale, sí, sigue estando bien, pero el concierto ha sido un coñazo. Y estuvimos comentando de que sí, que estaba. Tienen, que estaba molando, son tocones, ¿eh? O sea, y el guitarra solista que tienen es un solo perpetuo. O sea, es. Tú le ves y dices, le tienen de fondo cuando hacen esa maraña de sonido, ¿no? A veces en temas dices, es que parece que está haciendo perpetuamente un solo. Y luego uno de los guitarras que llevan de acompañamiento también, o sea, lo toca todo. Da igual, hace percus, hace guitarra, hace lo que trinque. Son muy, muy, muy buena banda. Y yo lo recomiendo. Hay gente que dice, no, es que para los bandarras yo entiendo que no es su rollo. Pero yo soy muy reivindicando a Wilco como gran banda de alternative country, o de country, o de folk, o de americana, o de americana rock, lo que queréis llamarlo, del siglo XXI. Pero bueno, como comentaba yo en Facebook, ¿no? La magia de la esquena es que puedes estar viendo el punkismo de los Surfboard, luego irte a ver hard rock puro y duro, rollo Hortera de este. Cosas tan elegantes como Morgan, que vimos, que flipé a las 2 horas que tocaron, un grupo español tocando a las 11 de la noche. Sí, sí, sí, además era una de las cosas de decir, horario sí, sí. Tope. Contundencia, macarreo, y todo encaja y no desentona, ¿sabes? Esa es la gracia de la esquena. Pues bueno, no sé, hablar de los chicos de Outgravity, que eran banda local de allí, de Euskadi, que abrían el segundo día. También lo escuchamos en la lejanía, pero nos moló bastante lo que pudimos escuchar de ellos. Uh-huh. Estuvimos viendo a Tesla, que pues bueno, pues eso, hard rock también iba con bandarras, que era lo suyo, entonces hubo que verlo. Sí, era en plan, no podemos negarnos a ver Tesla. Me hacía mucha gracia, porque el cantante era igual que Robe de Extremoduro. A ver si es que resulta que Robe y el cantante de Tesla son la misma persona, porque nadie les ha visto juntos. Era muy inquietante la dentadura hiper perfecta y que brillaba en la auténtica lejanía que llevaba también el cantante. Eso era muy inquietante. Todos, yo digo, porque es de día, pero llega a ser de noche. Si sonriese, estaríamos rollo Friends cuando sí. Rosen pues en esa mierda. Pero bueno, bien. Corrosion of Conformity. Empezaron con un poquito de retraso y un pepinazo de bolo. O sea, gordote, un bajista loquísimo, tío. O sea, yo le miraba y digo, ese señor es psicópata. Y cuando termina el bolo le meten en una jaula o algo así, ¿sabes? De esto de los ojos idísimos totalmente, flipando ahí con una banda de estas, que el bajo tiene que sonar ahí todo a saco, gordo. Pues el tío allá su bola, como en trance total, Y no sé, me moló mucho el bolo y me moló, me dio la sensación de que los tíos disfrutaban, ¿no? No sé si... Bueno, sí que han venido a España, ¿no? Pero no sé si habrán prodigado mucho y yo creo que estaban flipando la situación del concierto. Luego he leído la mini entrevista que les hicieron ahí en camerinos y estaban hablando de pues que estaban flipando, ¿sabes? Que habían estado en el camerino con Wilco, sí. Pero que también había visto a Phil Anselmo y decían que les flipaba estar en un festival así, ¿no? De poder, sí, cruzarte con Phil Anselmo y con Wilco, sí. Y tocar ellos, que es como estoy aquí. Ahí va. Y no sé, o sea, se les veía como disfrutando de esto es muy, muy loco. Muy bien. Nos pinchamos una de Fue conciertazo. Pues sí, les damos a dar ahí. Sí, lo digo porque porque vean, escuchen al bajista Pirao para ahí, bueno, pues molar, enmolando, que se dice. No, es un festi que siempre decimos permite esos juegos, como decían los propios Corrosión, de ver a Wilco, sí, y ver a Phil Anselmo. Vamos a escuchar un temita clásico, podríamos decir, este Clean My Wounds del 94, nada más y nada menos, de los Corrosion of Conformity. Casi nada. Bueno, pues se os ha metido cool también del tirón. Sin solución de continuidad de los Corrosion Conformity a los Cult. La verdad es que hoy la técnica nos está... Más que la técnica, la tecnología, porque es lo que no la días. No digo la técnica del técnico, hombre, Dios. Digo, la tecnología hoy está, los duendes de la radio que decimos, hoy han venido un poquito colocados. Y nos están haciendo extraños. Así que, bueno, lo que habéis escuchado, Corrosion of Conformity, guay. Lo que habéis escuchado, Surfboard, guay. Pero seguimos. Pues seguimos, que the show must go on. Pues sí, pues seguimos. No hay que parar. Poquito le quedaba ya esta última jornada de la esquena. Y lo he comentado antes. Lo de Morgan tocando a las 11 y cuarto de la noche. Pues fue un concierto, no sé, pura elegancia, por decirlo así. No llegamos a verlo completo, pero estuvimos viendo el final y la verdad es que bastante, bastante gente viéndoles y ellos, claro, flipando también, muy felices de estar ahí. Y eso, es que, no sé, era como pura elegancia de los chicos de Morgan. ¿Qué más? Pues estos que suenan, The Cult. Siempre esa duda de cómo se va a comportar aquí nuestro amigo Ian. Sí, Ian. Ian, sí. Siempre la duda de qué va a pasar, qué va a hacer. Sí, es una sí, una no. Y además estuvieron hace un par de años en la esquena. No dieron más bolo y yo mis noticias, mis informantes, me decían que bueno, que más actitud que hace 2 años, pero quizá más serio, o sea, bueno, no sé. Vaya. A mí yo creo que me gustó más que hace dos años que les vimos. Por lo menos hubo canciones de corear ahí en conjunto y de venirse. Eso sí, el tío está como una regadera. A ver, nunca. A ver, eso viene de serie, ¿vale? O sea, quiero decir, no se le dieron las pataletas de me enfado y me voy o alguna mierda de esa, pero sí que le veías continuamente pateando las panderetas, continuamente moviendo las peas, de esto no está así, la tengo que poner un centímetro hacia la derecha, y pateando la pea como enfadado con el mundo. Pero bueno, luego seguía cantando y ok. Y bien, o sea, yo creo que el concierto bien, quitando de verle a él que decía, este chaval, este está mal y lo está pasando mal porque están las cosas descolocadas. Está sufriendo, está sufriendo. Pero bien, oye. Y luego nosotros, aunque nos han dicho que Starcrawler, que los pinchamos en el especial, ha sido uno de los grandes descubrimientos de la esquena, nosotros nos picaba la espinita de ver a Phil Anselmo tocando los temas de Pantera. Aunque no tiene el chorro de voz de los 90, evidentemente, pero ni las neuronas de los 90, o sea, ya las tiene bastante más gastadas. Pero bueno, por lo que nos habían comentado, debiéndoles con otros de sus proyectos, yo creo que dio la talla y lo pasamos pipa. Vamos, yo... A ver, tú ya a esas horas ya ibas a macarrear. Yo ahí bajé todo, o sea, no, yo ya estaba en plena forma, o sea, me metía todos los pogos como... ¿Como un salvaje? Como un salvaje. Sí, estoy por verte. Y así que muy bien, oye, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Esquena muy bien. Y luego, nada, acabamos, eso sí, el último día nos permitimos el lujo de irnos ahí a las carpas a ver qué pasaba. No siento mucha gracia porque las del Trashville, los DJs, uno era estar en el Burly y el otro en el Excalibur. O sea, que no podía ser más antitético, ¿no? Sí. Así que bueno, íbamos dando vueltas. Y esto fue la esquena, no sé. Como siempre, no sé, no defrauda, aunque no sea el cartel que más te ilusione a nivel personal, pues siempre pasan cosas mágicas como este año, que descubres grupos, que descubres bolazos geniales, que haces cosas que haces otros años y también diferentes a las que haces otros años y también molan, o sea que... Guay. Es que es un festi que yo creo que no falla. Y bueno, ya han anunciado los dos primeros nombres para el año que viene. Fu Manchu, que a mí, bueno, sin más, pero Social Distortion. Sí, yo sabía de que... yo, pues mira, yo con los Fu Manchu... Yo les he visto, pero no sé. O sea, bien, pero lo de Social Distortion, que no les he visto, me genera más... Sí, bueno, ya van poniendo ahí dos nombres golosos. A ver qué montan alrededor, ¿no? Pero sí, ya han lanzado dos ofertas de dos nombres para los fanses, ya saben. Pues nada, vamos a cerrar la esquena y vamos a contaros alguna que otra cosa más. Y yo había pensado poner un poco de Pantera, así, para, venga, va, para hacernos macarra. Y como nos vamos a venir un poco por macarreos, pues... Pues venga. Trouble barrels, world rage, can't lock me in your cage. Bueno, pues ahí estaban los Pantera. Había que ponerlos, ya que se hizo ese homenaje. Sí, cuando Phil Anselmo tocando sus temitas de Pantera. Y otro clásico, la verdad es que hoy estamos bastante clásicos. Y bueno, pues este le hemos traído, de esos temas que nos traemos un poco porque sí. Y porque es un grupo que a mí me hubiera molado ver, que yo creo que pasaron por una esquena. Yo creo que no. No llegaron a pasar. Que hicieron mogollón de giras, o sea, se pegaron giras por Europa y por Inglaterra y por Estados Unidos. Hablamos de los chicos de Lemmy Kilmister, de Motorhead, que, bueno, una de las bandas que a mí me hubiera gustado, yo qué sé. No, la escogí tarde, o sea, es la típica banda que conoces tarde, que te enganchas tarde, y una vez le empiezas a pegar tralla y dices, mola. Y la he traído a colación porque pues, me regalaron por mi cumpleaños la autobiografía de Lemmy, y me lo estoy pasando como un enano. No tanto porque sea muy burra, porque tampoco es algo disparatado, ¿no? Pero porque mola cómo te lo cuenta. O sea, está como muy bien contado. Es como si tuvieras a Lemmy al lado con una botella de Jack Daniels y a ratos poniéndose de speed. Y mola mucho porque te lo cuenta como si estás con un colega tomándote una cerveza, ¿sabes? En plan, pues sí, pues el que tenía al lado era, pues los únicos que íbamos de speed éramos este y yo. Dice, entonces, como todos iban del SD, pues al final, pues me echaron de la banda. Hablaba de los Hawking, de su primera banda, que solo uno de ellos iba de speed, los restos iban de ácido. Y cuando, siempre ha sido más honesto. Y claro, dice, como yo era el único que iba de, llegó un momento que el único que me quedé era de speed, pues en un momento dado yo creo que por eso una de las razones muchas fue esa, para que me largaran. Y lo estás leyendo y dices, es que me lo creo. O sea, me lo creo que dijeran, bueno, pues y es lo que hay. Y es como si te lo contasen como diciendo, bueno, pues es lo que hay. Muy, muy divertido, yo lo recomiendo. Y ya, evidentemente, ya están los tres de la formación original. Los tres, Eddie Fast, Filthy Animal Taylor y Lemmy Kilmister, se están reunidos ya en el infierno, dando bolos de narices. Y bueno, como homenaje vamos a pinchar, y nunca mejor dicho, valga la redundancia, Killed by Death. We'll be right back. Bueno, pues estamos llegando a la recta final de esta edición del Hippies from Hell, programa número 19 de esta séptima temporada, y así como que no quiere la cosa, este fin de semana hay un mega festival aquí en Madrid, el Download Festival, que llega a su tercera edición, si no me equivoco. Sí, un festival que ya por supuesto se ha sentado en Madrid, la filial del antiguo festival de Reading, de Donington, del clásico festival británico, que tiene sedes en Francia, creo, y en París, ¿es en Francia? Creo una de Francia, ellas. Sí. Francia, y aquí en España se ha consolidado. A y pesar que, de lo que se rumoreó el año pasado, que iban a cambiar de ciudad porque la caja mágica no les gustaba y el calor era infernal, y lo de la depuradora al lado con ese calor y esos olores, la orina buena. No pasa nada, porque este año os viene una ola de calor, así que lo vais a pasar mucho mejor los que vayáis. Sí, la vais a gozar, pero bien. Y bueno, pues nosotros, como somos raretes. Sí, porque somos así. En vez de elegiros a Tool o a los Scorpions, o a los Red Fang, o a Stone Temple Pilots, o a Graveyard, o a Rival Sons, o fijaos si hay nombres, ¿eh? Pues hemos elegido a los Me Fears and the Gimme Gimmes, que es esta banda, otro supergrupo, con gente de Foo Fighters, de Nofex, de La Wagon. Sí. Vamos, escena punk rock, tocando punk rock, pero versionando clásicos de los 60, de los 70, de los 80, de los 90. Y que pues tiene pinta de que pueda ser un concierto bastante divertido. Tocarán en el escenario 4 del Download. El viernes. El viernes, así sí. Que mira. O sea, hemos escogido escenario 4, viernes, pequeñito. Somos así. Exactamente. Así que ahí está, este Straight Up, de la mano de los Me First. Me First and the Gimme Gimmes. Straight up now, tell me, is it gonna be you and me too? Bueno, bueno, pues así nos hemos hecho un programita más. Hoy 25 de junio, repasando la esquena, repasando historias clásicas, repasando lo que viene. Así que aquí seguimos nosotros. Pasando calor, sobre todo repasando calor. Pues nada, hemos llegado al final de la jornada de hoy. Nos vamos a ir con los chicos de Finta, banda que está debutando. Ya ha hecho algún concierto en salitas pequeñas, colgando el cartel de Sold Out. Su primer disco saldrá después del verano. Y hoy estrenaban en Mondo Sonoro, en exclusiva, un videoclip y single de uno de sus temas, Adelantos. Así que como lo tienen exclusiva Mondo Sonoro, nos enchufamos a los señores de Mondo y vamos a escuchar el tema de los chicos de Finta. Pues que bueno, en realidad el videoclip es lo que está en exclusiva. El single había salido hace unas semanitas ya. Así que podemos escuchar este El Nuevo Rey, primer adelanto de los chicos de Finta, que como decimos publicarán su nuevo trabajo después del verano. ¿Qué más? Pues nada, un placer estar por aquí. La semana que viene más y suponemos que mejor. Y suponemos que más calor. Nos contaremos qué hacemos con nuestras vidas en verano, cuando paramos. En algún momento lo haremos. Pues chao, chao. Hasta la semana que viene. Chao.